Sarai llegó a la conclusión de que Dios necesitaba su ayuda y le dio Agar a Abraham como concubina. Aunque resulte extraño para nosotros hoy, el plan de Sarai era bastante ingenioso. Según las costumbres antiguas, una esclava podía servir legalmente como madre de alquiler para su ama estéril. Así Sarai podía considerar como propio a cualquier hijo que naciera de la unión entre su esposo y Agar. Aunque el plan surtió efecto, no era el hijo prometido por Dios. En esta historia tenemos un poderoso ejemplo de cómo, al enfrentar circunstancias desalentadoras, aún un gran hombre de Dios tuvo un desliz en su fe. En Génesis capítulo 17, versos 18 y 19, Abraham le suplicó a Dios que aceptara a Ismael como su heredero. El Señor, por supuesto, rechazó esa oferta. El único elemento milagroso en el nacimiento de Ismael fue que Sara estuviera dispuesta a compartir a su esposo con otra mujer. No hubo nada fuera de lo común en el nacimiento del hijo de esta mujer, un hijo nacido, comillas, según la carne. Si Abraham hubiera confiado en lo que Dios le había prometido, en vez de permitir que las circunstancias vencieran esa confianza, nada de esto habría sucedido y se habría evitado mucho dolor. En contraste con el nacimiento de Ismael, mira las circunstancias que rodearon el nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 17, versículos 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis capítulo 18, versos 10 al 13. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hebreos capítulo 11, versos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué estas circunstancias requirieron tanta fe por parte de Abraham y Sara? ¿En qué sentido tu falta de fe en las promesas de Dios te ha causado dolor? ¿Cómo puedes aprender de estos errores para confiar en Dios más allá de las circunstancias? ¿Qué decisiones puedes tomar que puedan ayudarte a fortalecer tu capacidad de confiar plenamente en las promesas de Dios?